Bueno, pues buenas noches. Aquí empezamos un programa más de Calmaria. Bueno, no es un programa más, como ya dijimos la semana pasada, va a ser un programa especial. Uno de esos típicos cursos de verano que se solemos hacer en verano, pero que como aquí no tenemos ninguna ley fija ni nada, también pueden aparecer en otoño. Y como ya estamos en otoño, pues es el primer programa especial que hacemos en otoño. Bueno, que hacemos no, que va a hacer Blanca, que está allá al otro lado de la pecera, y que ahora vamos a hablar con ella. Recuerda que estamos en Onda Latina, en el 87.6, en las grietas de la FM, donde todavía nos podemos colar, en ondalatina.com.es, también a través de Radio Miraje y otras emisoras de internet, conocidas por el que os habla, pero no recordadas. Como solemos decir, pues un saludo a todo aquel, aquella ser vivo que esté escuchando ahora o en alguna edición grabada, enlatada o momificada. Hay que decir dos cosas antes de empezar. Primero, que el grupo Morcuende, que estuvo por aquí hace unos jueves presentando su disco, va a actuar en La Mala en la matinal del día 21, domingo 21 de octubre. Van a presentar el disco en una de las matinales aquí que hacen en La Mala. Lo iremos recordando. También hay que decir que el jueves que viene es el primer jueves del siguiente mes, que ya cuál es, octubre, y vamos a poner un disco entero. Y aunque no solemos decirlo, hay que decir que tenemos un presidente que es un poco moñas, porque le han hecho una pregunta sobre la legalización de la marihuana. Se ha puesto de perfil, pero luego ha perdido el culo en hacerse una foto con el gran fachón. Y la verdad es que parecía un poco paleto el presi, pero bueno, es lo que hay. Y dicho esto, como siempre, nos quedamos a gusto y empezamos. Decíamos que teníamos al otro lado del cristal a Blanca. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. La primera vez que vienes al otro lado del cristal, aunque ya has estado por aquí de visita, ¿no? Sí, así es. Estuviste hace unos meses con señor Paco, que hoy le echábamos en falta y es que está malito. Sí. Cosa curiosa, pues nada, Paco, si estás escuchando o si lo escuchas, cuídate. A ver si vas a estar tan malito que no vas a poder ni hablar. Bueno, pues vas a ser la encargada esta noche de hacer una especie de monográfico que, bueno, primero me gustaría que te presentaras un poco y luego que nos contaras qué vas a hacer esta noche. Vale, muy bien. Pues nada, soy Blanca. Bueno, también algunos me conocen como DJ Voyager, que... ¿Perdón? ¿DJ? Voyager. Sí, como viajero o viajera. Aguanta un segundo hablando, aunque yo no esté, porque están llamando a la puerta. Vale, de acuerdo. Junto con dos amigos llevo el bar que se llama Unterwelt, que está en la calle Fomento 16, donde podréis escuchar, si vais alguna vez, mucha de la música que vamos a poner aquí esta noche. Bueno, lo que vamos a hacer es pues un poco un viaje cronológico, digamos, desde los inicios de la música electrónica en Alemania, que se puede englobar dentro de lo que se llama krautrock o la psicodelia alemana, digamos la versión alemana de la psicodelia de finales de los 60, principios de los 70, bueno, y su posterior evolución, sobre todo por los derroteros de la música electrónica. En los años 70 empezó la Neue Deutsche Welle, que es también una versión alemana de un movimiento más amplio, o sea, la nueva ola. Vamos a decir una cosa, aunque tengas un nombre tan muy asturiano, tú eres alemana. Sí, lo por que eso, pasa que soy medio alemana en realidad. Pronuncias también el alemán como vais a escuchar toda la noche. Entonces hablas con más criterio todavía. Bueno, pues eso, sigue. Sí, pues pasaremos por la Neue Deutsche Welle o NDB. Pasaremos a la posterior evolución del, digamos, la música oscura o gótica en Alemania, que en el, sobre todo se manifestó en lo que es el Dark Wave o la ola oscura, y finalmente pues también salieron cosas del techno alemán, etcétera, que tuvieron repercusión luego ya en otros ambientes también de la música más comercial, la música de baile, etcétera, que vamos a tocar un poquito. Pero bueno, siempre ha seguido habiendo música, digamos, menos comercial, más underground, que nos interesa quizás más, el dark electro, el minimal techno. Y bueno, ahí veremos varios estilos, sobre todo electrónicos, que son, digamos, típicamente alemanes. No quiere decir que todo eso solo exista en Alemania, ni muchísimo menos, pero la música alemana en esos ámbitos ha desarrollado un poco unas idiosincrasias que las iremos viendo a lo largo del programa. Debo entender que tú, cuando pinchas, por ahí pinchas este tipo de música. Sí, en gran parte sí. O sea, música a los 70 y tal menos, porque es un puff, un disco puff, al fin y al cabo. O sea que tenemos que poner música un poco animada y no solemos poner canciones de 20 minutos ni nada por el estilo, pero sí que vamos a escuchar muchos temas que también suenan en nuestro garito. Aquí en Onda Latina no tenemos publicidad, por lo tanto es un milagro que esto siga existiendo, pero por supuesto que puedes decir el puff. Sí, bueno, lo acabo de decir hace un momento, pero sí, lo con mucho gusto. Se llama Unterwelt. ¿Cómo, y es ¿cómo? Unterwelt. Unterwelt. Unterwelt, sí, que es como Underworld o submundo. Ajá. Infierno. En alemán. Sí, en alemán. Y está en la calle Fomento 16, al lado de Plaza de España. Y bueno, pues abrimos jueves, viernes y sábado. Y quien quiera, pues por supuesto está invitado a tomarse algo y escuchar música oscura, variada, pero bueno, también bailable y divertida. Y muchos de los temas, como he dicho, de los que van a sonar aquí esta noche, también los podemos escuchar en Unterwelt. Y mucha más música, evidentemente. Muy bien, bueno, la Plaza España está aquí a tiro previa, a tiro de piedra. Se me va a traer la lengua. Bueno, pues cuando quieras, esto es como un tren que se pone en marcha. Muy bien. Y podemos empezar con lo primero que tienes preparado por ahí y que tiene algo que ver con esto que está sonando de fondo. El señor Klaus Schulze. Sí, exactamente. Más ni menos. Lo primero que vamos a escuchar es un tema en directo de Klaus Schulze que se llama Bellistic. Fue grabado en directo en el 1979 en Ámsterdam. Y fue editado por primera vez en un doble LP en directo en 1980. El disco se llama simplemente Live, o sea, en directo. En un alarde de imaginación lo llamaron Live, no lo llamó Live. Bueno, pues son una minutada, ¿no? Sí. Bueno, allá vamos entonces. Con Bellistic. Bueno, pues esos aplausos son para Klaus Schulze. Y con este largo y típico tema de Klaus Schulze empezamos esta noche con Blanca. Maravilla escuchar un tema de 20 minutos sin ningún problema, ¿eh? Aquí sabes que eso no hay ningún problema. No solo en este programa, sino en todo lo de esta emisora. Muy bien, pues nada, este tema fue grabado en directo en el 1979, Bellistic. Y ahora nos volvemos unos años atrás a los orígenes de la música electrónica dentro del krautrock. Que, bueno, pues uno de los grupos que más marcaron ese movimiento fueron, evidentemente, Tangerine Dream. Y vamos a escuchar Genesis del Electronic Meditation, editado en 1970. Y que Dios nos pille confesados, porque esto es como un nublado. Thank you. sigues aquí en Onda Latina, atravesando la autopista de la noche. Qué bonito ha quedado eso. Con Blanca, haciendo este nuevo con un poco de eco. Si pudieras bajar ahí el volumen del cacharro, mejor, así nos acopláis. Y después de haber escuchado ese tema tan rayante de los orígenes de Tangerine Dream, ahora vas a hablarnos de un grupo mítico, sin duda alguna, como Tangerine Dream. Exactamente. Vamos a hablar de Kraftwerk. Que realmente, bueno, es uno de los grupos que más ha influenciado probablemente la música electrónica en el mundo. Sin Kraftwerk no habría ningún tipo de música electrónica hoy en día, prácticamente. Eso sí, pero bueno, en esta línea temporal por lo menos lo hizo Kraftwerk, y vamos a escuchar un tema de su primer disco, que se titulaba, bueno, Kraftwerk, sin más, y que se llama Ruckzuck, y se grabó en 1970. ¿Qué significa Ruckzuck? Ruckzuck es como venga y dale. Venga y dale. Sí. Thank you. aquí seguimos en Onda Latina. Un saludo para Amalia, que nos acaba de llamar, que está escuchando. Espero que ahora se me oiga mejor. Y bueno, Blanca dice que se te oye perfectamente, o sea que puedes seguir hablando. Vale, muy bien. Bueno, pues aquí hemos escuchado un tema de Kraftwerk de sus inicios. Y bueno, lo realmente decisivo que hizo Kraftwerk fue llevar la música electrónica a un terreno mucho más rítmico, mucho más bailable y con el tiempo también mucho más, por decirlo de alguna manera, rollo radio fórmula, sin que suene peyorativo. Y a raíz de eso salieron muchos más grupos que siguieron en la onda esa de ritmos electrónicos. Música, digamos, medianamente bailable. Y lo que vamos a escuchar, lo siguiente que vamos a escuchar, es un tema que se llama Düsseldorf, de un grupo que se llama La Düsseldorf. Düsseldorf, sí. Era una ciudad muy propensa a esto. Exactamente. Gran algo, parte de la música electrónica. ¿Por algo en especial? Sí, bueno, es que gran parte de toda esa música electrónica famosa de los 70 en Alemania venía de Düsseldorf, precisamente, incluidos los propios Kraftwerk. Es que de Düsseldorf me acuerdo de Heidi, que yo creo que era de Düsseldorf. Tampoco estoy seguro. No lo sé. Ahora mismo, pero Suiza, pero. ¿Cómo se llama Carla? La amiga de Heidi. Bueno, Clara, Clara. Clara, no, Clara era de Frankfurt, sí. Bueno, pues de Frankfurt, es verdad. No era de Düsseldorf. O sea que vamos a escuchar al grupo. La Düsseldorf. Sí, La Düsseldorf, o sea, como si fuera el artículo en español. Este tema es de 1976 y salió en un disco que se llama también como el grupo La Düsseldorf y curiosamente fue editado en un subsello de la Teldec, que normalmente se dedicaba a editar música barata. No barata, sino más música clásica. Ah, música clásica. Sí, música clásica, también clásica moderna. Y es que realmente gran parte de la música electrónica en Alemania venía de la música, digamos, más seria, no de la música popular. Sí, claro. Que luego se convirtió en música popular gracias a grupos como estos. Pero los orígenes estaban realmente como con Stockhausen y gente así. La música contemporánea, el minimalismo. Exactamente. Todas esas vanguardias. Eso. Eso es. Y bueno, grupos como Kraftwerk o como la Düsseldorf y más que vamos a ver a continuación, llevaron realmente la instrumentación electrónica, los experimentos con la electrónica a un terreno más pop, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues a continuación, Düsseldorf de la Düsseldorf. Thank you. Thank you. dejamos sonando de fondo a otro grupo mítico que hoy no vas a poner, pero que ya hemos visto que lo tenías por ahí apuntado, el grupo Neu, que en alemán se dice, ¿cómo? Neu se dice, sí. Que es nuevo, ¿no? Sí, exactamente. Otro grupo que también ha tenido que influir mucho en muchos grupos posteriores, seguro. Así es, sí. Bueno, vamos a ir avanzando y ya vamos a llegar a la época de la Edad Media, como digo yo, los 80 por ahí, ¿no? Exactamente, sí. Seguimos con el grupo DAF, que, bueno, es la abreviación de Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Perdón, ¿puedes repetir? Sí, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, que es... ¿Significa? Amistad germano-americana. Y, sin embargo, había un español. Sí, cierto. El integrante del grupo que aún sigue, junto a Robert Girl, es un tal Gaby Delgado, que es de origen español, concretamente cordobés. Fíjate. Y bueno, DAF fueron también unos pioneros en lo suyo. Incorporaron todo lo que son las influencias del punk y la new wave y el post-punk también, que venía de Inglaterra, y lo convirtieron también en algo, pues, alemán, por así decirlo. Y vamos a escuchar el tema. ¿Se puede decir que eran como un poco los Joy Division? Bueno, no eran tan oscuros realmente, sino eran realmente más un electropunk así, un poco macarra. Un poco macarra y bailable. Sí, bastante más bailable que lo que hemos escuchado anteriormente. Y realmente también se los puede considerar los precursores de la EBM. Hacían casi algo así como EBM cuando todavía ese término ni existía. ¿Pero qué significa EBM? EBM es Electro Body Music. ¿Electro Body Music? Sí, y un término que se acuñó realmente para describir la música que más adelante harían grupos como Front 242, los famosos belgas, los máximos exponentes de la EBM. Y bueno, en realidad DAF ya hacían algo por el estilo a finales de los 70. El tema que vamos a escuchar se llama Kebab Träume, que es Sueños de Kebab. Sueños de Kebab. Sí, y es del disco Für Immer del 1982. Pues soñemos. Yeah. que haya entrado un tifón por la ventana. Este es un comienzo de un tema de Can mítico. Y con Can de fondo seguimos con Blanca. ¿Cómo se dice Blanca en alemán? Pues realmente no tiene traducción. Bueno, es Weisse, como si fuera pues como el Weisse, color. Pero no es un nombre. No es un nombre, no. Es un nombre, es más bonito Blanca que Weisse. Es una apreciación. Bueno, pues nos hemos metido en terrenos más rítmicos. Yo nunca había escuchado a Duff. Ya me he hecho una idea. Muy bien, pues seguimos con un artista alemán que se llama Teja Schmitz, que solo sacó un disco en 1981, autoproducido, autoeditado, que se llama Säuren und Zersetzen, que es algo así como ácidos y descomposición. Y igual que Duff, bueno, tuvieron mucha repercusión y siguen en activo, de hecho, y siguen tocando en directo, pues hubo también grupos que, como este Teja Schmitz, que sacaron un disco y luego desaparecieron del mapa. O sea, digamos que le pasaba como a muchísima gente de la época de los 80, de los One Hit Wonders, etcétera, que no siguieron más, bueno, más tiempo adelante. Afortunadamente siempre ha habido grupos de un solo disparo, porque normalmente esos discos de un solo disparo suelen ser siempre geniales. Pero siempre ha habido grupos que solo han hecho un disco solo, pero es maravilloso. Muy bien, pues seguimos entonces con Teja Schmitz. ¿Cómo es? Teja. Teja Schmitz. ¿Cómo se escribe? T-E-J-A. Teja. Sí, en alemán sería Teja. Y el título de la canción es Studieren, estudiar. Ich friere. Mein Vater sagt, studiere. Ich mache jetzt mein Physikum. Mit Mandrax, Shishit, Valium. Valium. Mein Vater sagt, studiere. Mein Vater sagt, studiere. Seguimos en Onda Latina, seguimos con Blanca y ahora vamos a escuchar otro grupo, otra gente que ya se sale de los 70 también, ¿no? Sí, se trata del grupo T-Groups, que tampoco probablemente lo sabe mucha gente que los ha escuchado en los últimos años, que sus orígenes eran realmente Neue Deutsche Welle y tirando ya cosas más electrónicas, más duras, y que bueno, durante los 80 fueron un grupo emblemático de la EBM también, en Alemania. ¿Pero ha dicho que se llaman? Die Krupps. Krupps, Krupp realmente era una fábrica de acero en Alemania, y bueno, pues Die Krupps son los Krupps, básicamente. Die Krupps. Sí, Die Krupps, o sea, en alemán se dice Die, ¿no? Pues los Krupps. Y el tema es Zwei Herzen, ein Rhythmus, dos corazones, un ritmo, del disco Volle Kraft voraus, que significaría algo así como a toda máquina, del 1982. O sea, el año del naranjito, el año del mundo. Así es, sí. Pues venga. Schnarke meine Glieder, Estamos escuchando de fondo también a otro mítico, Konrad Schnitzler, aquí en esta noche teutona alemana, avanzando del krautrock, avanzando por los 80, las nuevas músicas de baile. Me ha sorprendido eso que ha dicho, como era Dark Wave. Dark Wave, sí. A eso llegaremos dentro de unos cuantos temas. Ajá. Sí, eso fue pues como la versión alemana un poquito de la música gótica, la música oscura, que venía sobre todo de Inglaterra, evidentemente, con Subsidy Banshees, Joy Division, Sisters of Mercy, etcétera, etcétera. Que también tuvo pues eso, su versión alemana y, como no, siendo alemanes, pues su versión electrónica, naturalmente. Pues será dentro de un rato. Dentro de un ratillo. Sí, porque de momento vamos a seguir por lo que es la Neue Deutsche Welle, la nueva onda alemana, que también era pues una especie de versión alemana de la New Wave, evidentemente. Y este grupo se llama Fehlfarben y no es tampoco muy conocido. Lo fue en su época, evidentemente, pero sí que ha estado en activo todos estos años. Perdona que te vuelva a decir cómo se llama, porque si hay alguien escuchando y le interesa... La onda, la nueva onda alemana es Neue... No, el grupo. Ah, el grupo, perdona. Fehlfarben, que son como... Fehlfarben, sí. Es como colores equivocados, o en la imprenta cuando imprimen con el color que no es. Ah, sí. Y este es su primer disco, que se llama Monarchie und Alltag, que significa monarquía y el día a día. Y el tema se llama Paul ist tot, Paul ha muerto, del 1980. ¿Cómo ha dicho que se titula? El disco es Monarchie und Alltag. ¿Paul ha muerto? Ah, Paul ha muerto, sí. Imaginamos que se refiere a Paul McCartney. Pues muy posiblemente. Was pitos y flautas, una hora y media de programa. Seguimos aquí a hacer una mejor temperatura cuando llegamos esta tarde al local. Y seguimos con Blanca, que nos está metiendo ya en terrenos absolutamente desconocidos para aquel que os habla, que soy yo. O sea, ya nos estamos metiendo en cosas que jamás he conocido ni oído. Sigamos. Bueno, de eso se trata un poquito, de presentar cosas diferentes. Por supuesto. Para que todo el mundo, bueno, pueda conocer música diferente, porque eso es para mí, personalmente, una de las cosas que más me gusta, descubrir música. ¿Estos grupos que estás diciendo se editaron en España, se conocieron o tú los conoces? Pues conozco porque me crié en Alemania. Pero vamos, no estoy segura que eso se editara en España. Y que no son muy conocidos tampoco. No, estos grupos en concreto no. O sea, por ejemplo, The Krupps, que hemos escuchado antes, evidentemente sí, pero llegarían mucho más tarde a España de lo que se editaron las cosas en Alemania, evidentemente. El siguiente grupo también... Es lo que decíamos fuera de antena, que cantaban en alemán todos y eso les cerraba puertas, seguro. Sí, evidentemente. Pero el mercado alemán, pues en esa época, pues era abollante. La música como tal estaba de moda, todo el mundo escuchaba música, los adolescentes estaban como locos con la música, era el entretenimiento número uno. Entonces, pues claro, pues había mercado, había público. Y bueno, el siguiente grupo que vamos a escuchar tiene un nombre muy curioso, que es Tito, Ti-To, T-H-O, en este caso, T-I. THO. Parece yugoslavo. Sí, pero simplemente es de los nombres de los componentes. Una chica que se llama Cristina y un chico que se llama Tomás. Y solo editaron unos cuantos EPs, pero solo eso. Y luego más adelante salió un recopilatorio. Tito. Sí, en este caso el título de la canción es Die Liebe ist ein Abenteuer. El amor es una aventura y es del 1982. Otra vez el año naranjito. Así es. ¿Seguimos? Sí. Ajá. Bueno, pues, ajá. Esta canción que suena, sí. Nos suena a todos. Sí, este es un tema archiconocido que es Da Da Da, que tiene el título en realidad muchísimo más largo, pero bueno, se ha conocido en medio mundo como Da Da Da, y es del grupo alemán Trío. Sí, o sea, lo dejamos ahí de fondo, ¿no? Sí, porque esto probablemente le suene a todo el mundo, fue un éxito mundial. Totalmente. A diferencia de algunos temas que acabamos de escuchar, que realmente, bueno, son bastante desconocidos. Sí, sí, esta canción también es de esta época, es del 80 y poco, ¿no? Sí, es del 82. Claro. Año terrorífico, sin duda. Sí. Y salió primero como single y luego por primera vez en un disco de larga duración, en un directo. Uh-huh. En el mismo año. Da, ¿y Da Da Da? Sí, sí, sí. No, Da Da Da realmente es, no tiene ningún sentido. Es, tiene relación con lo del Dada, del dadaísmo. Ah, o sea, es dadaísta. Bueno, tú no, esto nos ha dicho que lo dejemos ahí de fondo porque tú lo que nos quieres presentar es otra cosa. Sí, exactamente. Como este es un tema muy conocido, pues lo podemos dejar ahí un poquito de fondo. El siguiente es un tema que estuvo olvidado durante mucho tiempo, pero se ha convertido, bueno, en los últimos años en un éxito gracias a versiones que se hicieron de ello. Y bueno, lo curioso es que en este caso no se trata de un grupo alemán, pero sí germanoparlante, porque es un grupo suizo, de Berna. Y solo existió desde 1980 hasta el 1982. Y el grupo se llama Grauzone. ¿Cómo? Grauzone. O sea que es la zona gris. Zona gris. Grauzone. Sí, exactamente. Y la canción es Eispea. Es la siguiente a esta. Exactamente. Ella. Nee, weinen. entra por la ventana. Ahora estamos en la mejor hora. No sé cuánto te queda por ahí de material, pero sabes que si has traído... Sí, me queda un poquillo, sí. Pues aquí no hay problema. Vale, perfecto. Sé que quedas un rato. Muchas gracias. Nos quedamos. Bueno, pues eso. Sigamos. Sí. Bueno, como acabo de decir, Grautzene fue un grupo muy efímero, suizo. Y bueno, ahora vamos otra vez con uno famoso, que se hizo, llegó a ser muy famoso, y tampoco es alemán, sino es un artista austriaco. Bueno. También germano parlante. A ver. Y es Falco, hablamos de Falco. A mí me sonaba Desfalco, que es lo que está más de moda ahora, pero... Sí, desde Falco, luego. Falco me suena mucho. Sí. Era guaperillo el tío, así bien vestido. Sí, sí, y bueno, tuvo muchos hits. ¿Cuál era el famoso de este hombre? Amadeus. Ah, Amadeus. Eso, creo que fue el que más internacionalmente famoso se hizo. Pero su primer hit, al menos en el mundo germano parlante, fue un tema que se llama Der Kommissar. Ah, Der Kommissar. Me acuerdo de esas canciones. Sí, sí, sí. No me acuerdo de lo que cené ayer. ¿Qué pasa? Der Kommissar se editó como single por primera vez en 1981 y luego como parte del álbum en 1982, Einzelhaft. Pero bueno, se hizo un hit ya en el 81. Esta canción, si ya tienes de 4,5 para arriba, te tiene que sonar sí o sí. Sí, desde luego. Y si no, pues escúchala. Und dieser Frust macht uns stumm. canción igual se la dedicaban a, al comisario de este Villarejo, que está ahora de moda. Menudo tipejo. Baja un poco ahí el volumen, que me acopla la oreja. Vale. Bueno, era una coña. Del comisario. Sí, bueno, Falco tristemente falleció en un accidente de coche en los años 90, si no recuerdo mal. El siguiente artista que vamos a escuchar, bueno, también es un poco una curiosidad, es un tema que se sigue escuchando mucho y es un artista que sigue estando en activo. Se llama Peter Schilling y hizo en el disco Philips Steam, Error en el Sistema, de su disco de 1982, hizo dos versiones de Major Tom, o sea, de David Bowie. Y bueno, en este caso vamos a escuchar la versión que él hizo en alemán, que se titula Völlig losgelöst. Y bueno, la cambió bastante y las letras son en alemán también. Y significa algo así como totalmente desprendido. Totalmente desprendido, fuera de mí, fuera de sí, algo así. Sí, algo así. Bueno, escuchemos. música que suena de fondo, Arra Temper, Klaus Schuh, Join In, más antiguo. Seguimos con Blanca, una noche completamente deutsch. Pocos de estos grupos cantaban en alemán, o sea, en otro idioma que no fuera en alemán. Sí, eso es cierto. De hecho, la Neue Deutsche Welle se caracterizaba más que nada por eso, porque los grupos cantaban en alemán. O sea, era menos cosa que fueran todos del mismo estilo, que es más una historia de, bueno, trasladar la música un poco de la época al alemán. A mí los que me dan mucha pena son los grupos de la otra Alemania, que siempre han estado ahí existiendo. Sí, cierto. Pero como que nadie se acuerda de ellos, nadie los conoce, no tuvieron éxito y cuando ya cayó el muro ya fue demasiado tarde, ¿no? Sí, en gran parte sí. O sea, había muchísimos grupos, pero claro, todo eso no trascendía a la Alemania Occidental, evidentemente. Pero ni siquiera ya en los 90, ¿o sí? ¿Ya después? Sí, hubo cosas, pero realmente lo que tú dices, fue demasiado tarde, porque en los 90 ya había otra música y claro que es, bueno, seguía habiendo grupos alemanes de la Alemania Oriental, pero ya eran grupos nuevos. Bueno, pues recuerda que estamos en Onda Latina y que el programa en teoría tendría que acabar dentro de un ratito, a las 12. Pero bueno, aquí tenemos como en la peli de los hermanos más madera. Y mientras haya más madera y el cuerpo aguante y la protagonista no diga lo contrario, vamos a seguir. Muy bien, muchas gracias. O sea que adelante con los paroles. Muy bien, pues el siguiente tema es de Stefan Remmler, que es el cantante de Trío, de los que hemos escuchado antes de fondo, los que sacaron el hit Da Da Da. Da, da, da. Y bueno, él inició una carrera en solitario, bastante exitosa también. ¿Cómo ha dicho que se llamaba? Stefan Remmler. Remmler. Sí. Y bueno, este tema es del 1986 y se llama Kein Stern in Athen. Y es, bueno, una cosa así un poquito más humorística. Tuvo muchísimo éxito en Alemania, dudo bastante que traspasara las fronteras. Y bueno, es del el disco homónimo que él editó en 1986. Bueno. Drei, vier, fünf Mal in einem Monat haben wir uns nachts gesehen, obwohl ich manchmal etwas müde war, war es doch meistens gut und schön. Dann die Idee mit diesem Urlaub, statt selten sollte es immer sein. Ich war von Anfang an dagegen, das wird nicht gut gehen mit uns zweien. Keine Sterne in Athen, stattdessen Schnaps in St. Katrin. Ich hab den Urlaub nicht gewollt, du hast gesagt, es müsste sein. Keine Sterne in Athen, stattdessen Schnaps in St. Katrin. Er hat den Urlaub nicht gewollt, sie hat gesagt, es müsste sein. Drei Wochen lang zusammenleben, wo uns kein Alltagsärger stört. Ich hab gewusst, das geht daneben, doch du hast nicht auf mich gehört. Die ganze Zeit sind wir zusammen, sogar zum Frühstück wird gelacht. Doch wenn ich dich den ganzen Tag hab, dann bin ich fertig für die Nacht. Keine Sterne in Athen, stattdessen Schnaps in St. Katrin. Er hat den Urlaub nicht gewollt, sie hat gesagt, es müsste sein. Der Rhythmus, wo ich immer mit muss, das ist der Rhythmus von uns zweien. Dann dauernd deine Kommentare, ich wollt, ich wär zu Haus allein. Keine Sterne in der Tiefe, stattdessen Schnaps in St. Katrin. Er hat den Urlaub nicht gewollt, sie hat gesagt, es müsste sein. 3, 4, 5 Mal in einem Monat. Keine Sterne in der Tiefe, stattdessen Schnaps in St. Katrin. Er hat den Urlaub nicht gewollt, sie hat gesagt, es müsste sein. Bueno, pues eso era Stefan Remmler en solitario. Y bueno, después de esta canción así, pues más ligera, digamos, seguimos con Einstürzende Neubauten. Es un grupo impronunciable. Perdón. Sí, se llama Einstürzende Neubauten. Y son como edificios nuevos que se derrumban. Hombre, como nombre está muy bien, pero en castellano no tiene sentido. Sí. Edificios nuevos que se derrumban. Sí. Bueno, este es un grupo que es como un poco, bueno, el contraste total a lo que acabamos de escuchar. Porque esto va ya, se mete en el terreno del industrial, del punk, que se volvió industrial, que se volvió más ruidoso. Es algo así como, bueno, la versión alemana de Throbbing Gristle o algo por el estilo. Esplendor geométrico, teutones. Algo así, sí, exactamente. Y también empezaron a finales de los 70, principios de los 80. En este caso el disco se llama Halber Mensch, que es medio ser humano. Y el título de la canción es lo mismo, Halber Mensch. Bueno, pues edificios que se derrumban. Y no, perdón, no es del 1980, sino del 1985. Aquí bueno, hay que dar los acabo de equivocar. Los datos exactos, pero edificios que se derrumban, que no nos pillen debajo. Du siehst die Sender mir. Du Form des aus der die Lebensgeister den letzten Reisfunken aussaugen, fliegen, angestachelt, taumel besoffen davon. Tanzen nutzlos in der Sonne, macht dir nichts aus, sie machen gar aus, ein Bild für die Götter, schönen Gruß vom Schnitter. Sicher nicht sein.